se están llevando a cabo unas jornadas de derechos humanos, acceso a la justicia de los derechos del niño, género y diversidad sexual en la legislatura de acá de la provincia. Y uno de los disertantes es nada más y nada menos que José Valerio. Hay repudio en relación a esto y hay un comunicado que ha llevado a cabo el colectivo Ni Una Menos. Para hablar mejor de este tema, estamos en comunicación con Valeria Hassan, que también es parte del colectivo Ni Una Menos. ¿Cómo estás, Valeria? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Bueno, Valeria, ¿qué trae esto de que José Valerio sea quien esté de alguna manera abriendo la jornada de hoy de estas actividades en la legislatura? Bueno, en realidad, en principio una gran molestia, no nos sorprende, porque era previsible que la llegada de Valerio a su cargo en la Corte no era solamente una cuestión decorativa, sino que, bueno, le iba a imprimir una impronta a la Corte que tenía que ver precisamente con usar su cargo para definir una política muy muy clara que tiene que ver con el perfil que el gobernador Cornejo le ha dado a su gobierno. Todo lo que nosotras anticipábamos que podía pasar, bueno, está sucediendo. Lo que pasa es que es como que todo lo que una puede suponer es superado por estas políticas que están implementando, ¿no? No deja de causar mucha, pero mucha molestia. La verdad que es indignante, pensando en que este gobierno se monta sobre una cuestión que dice ser, se tildan a sí mismos como los reyes del republicanismo, ¿no? Cuando una revisa, porque digamos, a ver, no es una cuestión caprichosa salir nuevamente a traer a colación los antecedentes de Valerio. Cuando se vuelve a revisar cuáles fueron sus acciones ante los casos en los que él estuvo involucrado, no podemos menos que volver a decir no a Valerio. Que él esté hoy inaugurando unas jornadas que tienen que ver con los derechos humanos y con los derechos de las mujeres, porque las jornadas tienen que ver con el acceso a la justicia de los derechos del niño, género y diversidad. Realmente es tan irónico, es rosa con el cinismo que este señor esté hoy ahí hablando de estos temas. Porque si hay una persona dentro del Poder Judicial que no puede hablar de estas cosas, es este señor. Claro, y a la vez, no, es como esto que decís, ¿no? Rosa con el cinismo, rosa con la provocación, alguien que quedó muy en claro por qué no Valerio, ¿no? Quedó en las calles en claro el por qué no Valerio, ahora se aparece acá disertando, y uno de los de quienes organizan también, no sé si llama bastante la atención, es la Dirección de la Mujer. Bueno, es que el rol de la Dirección de la Mujer durante esta gestión, si alguna vez pensábamos en los orígenes, ¿no?, al principio de la gestión, que la secretaría a cargo de Silvina Anfuso podía estar del lado del movimiento de mujeres, dada la trayectoria que Anfuso tenía, si teníamos alguna esperanza en este sentido, a medida que han ido corriendo los meses, bueno, todo ha sido disuelto. Lamentablemente, que hoy aparezca auspiciando, organizando, coorganizando estas jornadas, realmente su figura es lamentable. Sí, y además acá, en cuanto citaba, hablaba del republicanismo recién, ¿no? Yo pensando en la división de poderes tan famosas, pero obtenemos que el juez Valerio, nombrado por el señor gobernador y aprobado por la legislatura, pero además este gobierno tiene unos blasones o unas medallas colgadas bastante interesantes, como por ejemplo la del ministro Giachi. Bueno, este gobierno tiene en su gabinete muchos nombres, varios, vamos a decir, muchos, varios, muy cuestionados, que por supuesto no han sido debidamente sometidos a revisión, sino simplemente desplazados. Es como si casi la condición para ser parte de este gobierno sea tener algún antecedente problemático relacionado con la violencia de género o la violencia hacia las mujeres. Entonces, bueno, todo es cuestionable realmente. ¿Quiénes lo organizan? ¿Quiénes participan? ¿Cuáles son las condiciones que hay que tener para ser parte de este gobierno? Bueno, el repudio por parte del colectivo Ni Una Menos es desde el principio al fin. Claro, totalmente. Bueno, Valeria, te agradecemos muchísimo. Te mandamos un abrazo desde aquí, desde La Mosquitera. Les agradezco a ustedes su compromiso permanente por tener estos temas siempre, siempre presentes y por consultarnos. No, por favor. Abrazo grande. Un abrazo.